Restáuranos, Señor del universo. Restáuranos, Señor del universo. Escucha, Pastor de Israel, tú que tienes el trono sobre los querubines. Reafirma tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, Señor del universo. Vuélvete, Señor de los ejércitos, observa desde el cielo y mira. Ven a visitar tu vida, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Restáuranos, Señor del universo. Que tu mano sostenga al que está a tu derecha, al hombre que tú fortaleciste, y nunca nos apartaremos de ti. Devuélvenos la vida e invocaremos tu nombre.